Nada se sabe, ni conocen de las profundidades marinas, continuó el hermano interano, infinidad de especies quedan aún por descubrir en los misterios del mar. Se sorprenderán cuando las descubran por su morfología y características. Antiguamente se les consideraba monstruos marinos, de fea apariencia, enormes ojos, dientes puntiagudos, los cuales gritaban con sonidos guturales y aterradores. Estas historias sobrepasaron el tiempo y hoy en día esta especie ha superado y desarrollado su verdadera naturaleza ayapiana y podemos decir que se encuentran prontos y listos para continuar su evolución y elevación para su regreso a casa. Les presentamos, dijo el hermano Elohima, el hermano ayapiano Siren Lemuriano conocidos por ustedes como los Siren, las Sirenas, mujeres, y Tritones, hombres. Nosotros los conocemos como los Lemurianos. Contaremos su historia para que ellos puedan unirse a ustedes y tratar de ayudarlos al regreso de su origen. Las Pléyades. La historia comienza así. Todo comenzó en Lemuria, dijo el hermano Ceramita, la historia del hermano ayapiano Siren Lemuriano se formó y se desarrolló en esta realidad corpórea y material. Ayaplianos. Siren, Lemurianos. Hace millones de años tiempo Tera, comenzó a contar el hermano Ceramita, llegamos a esta realidad, sabemos por los otros libros, que nos quedamos en la burbuja esfera nave por mucho tiempo, tuvimos, antes de salir de la nave, que estudiar profundamente el entorno, sobre todo conocer de cerca esta realidad desconocida para nosotros, la cual era muy densa y oscura. Cuando llegamos a la célula Tera, lo hicimos en forma de luz. No teníamos cuerpos, éramos energías pensamientos que viajábamos a la velocidad del pensamiento. Éramos réplicas de nosotros mismos. Pudimos descender a esta realidad, porque estábamos protegidos por la burbuja esfera, la cual estaba adaptada como un traje especial a la densidad, gravedad y todo lo que existía y aún existe en este planeta. Nuestra misión era curar la célula Tera y regresar a nuestro origen. Cuando llegamos al planeta no existían continentes, dijo el hermano interano, todo estaba unido en una sola masa corpórea. Parte de la Tierra se mantenía fría y otra estaba en ebullición. Esta masa de tierra que formaba un solo continente, fue llamado en la antigüedad Pangea. Estaba rodeado por un gran océano conocido como Pantalasia. A través del tiempo el continente se dividió en dos partes. Laurasia, compuesta por Norteamérica, Europa, y Asia. Gondwana se componía de Sudamérica, África, Antártica, India y Australasia. En el primer libro, El Ser Uno Primero, los arcanos de Thoth, les contamos que al llegar a Tera, no pudimos salir inmediatamente de las burbujas esferas naves, tuvimos que quedarnos en ellas unos 300 millones de años, tiempo Tera. Durante todo ese tiempo, estuvimos desarrollando en nuestros laboratorios mentales, un cuerpo denso, en el cual nosotros debíamos encarnar, para poder salir de nuestra esfera y ser parte de la colonización de nuestra especie ayapliana. La labor que teníamos que hacer en ese tiempo, era imaginar a través del deseo creador la forma hombre, teníamos que lograr la densificación del holograma pensamiento hombre, porque al crearlo, nos podíamos encarnar en nuestros propios pensamientos densificados y con ello, poder salir a la superficie. Para realizarlo, lo primero que creamos fue un duplicado del cono cristal densificado, y le dimos el soplo de la vida, o sea, formamos un cuerpo astral, el cual nos albergaría a nosotros y a la energía que fluctuaba en el planeta, porque ella no tenía lugar para albergarse. Al estar en una realidad densa, nuestros deseos creadores demoraban en plasmarse, tanto que las formas imaginadas de nuestro pensamiento no ejecutaban el deseo imaginado, estos pensamientos tomaban formas extrañas. La cantidad de expresiones que salieron de nuestra mente fueron tantas, que hicimos infinidad de formas densas increíbles, que con el tiempo fueron llamadas reino vegetal y reino animal. El planeta se plagó de estas formas imaginadas por nosotros, las cuales tomaron rumbos inimaginables. Conforme imaginábamos, nos acercábamos cada vez más a la expresión densa que queríamos hacer de la forma hombre, la cual debía albergarnos para poder salir de nuestras burbujas esferas y explorar el mundo donde habíamos llegado. Al duplicar un cristal cono etéreo, del cristal cono material, continuó explicando la hermana interana, estábamos formando la ciudad interna cono norte, Lemur, la cual nos ha albergado en todos los tiempos. En esta ciudad interna antimateria, Lemur, es donde nosotros hemos imaginado todas las formas que pueblan el cono material que ustedes llaman planeta Tierra. Esta ciudad interna etérea fue llamada por nosotros Lemur. A través del tiempo, lo que nosotros imaginábamos, tomaban las formas deseadas, pudimos así crear también la ciudad de Lemur en el exterior, o sea, una ciudad material, Lemuria, que luego nos albergaría cuando llegara el momento de hacerlo. Nuestra prioridad era la forma hombre, esta debía tener todas nuestras características, pero plasmadas en la densidad. Al imaginarnos al hombre y no plasmar nuestro deseo creador, se iban creando las criaturas más extrañas, estas tomaban formas y de acuerdo a ellas se desarrollaban en la superficie de la Tierra o en el agua diluida de los cristales de cuarzos, que la Federación Cósmica Interestelar había ejecutado. Cuando llegamos al planeta, parte del reino vegetal y del reino animal ya existían. El polvo cósmico del universo se asemeja al polen de las plantas, a través de la circulación energética, transporta de planeta en planeta la vida. Todo se encontraba en estado muy primario. Los elementos fluctuaban en el ambiente, estos se unían a otros y plasmaban las formas más insospechadas. A pesar de vivir en el cristal cono etéreo, teníamos muchas dificultades para que el deseo creador se realizase. Imaginábamos al hombre perfecto y cuando lo colocábamos en el cristal cono materia, se distorsionaba y adquiría características que no las habíamos pensado. Lo sutil se convertía en grotesco y eso se debía al fragmento de Satien que había contaminado la tierra, los elementos, las plantas y algunos de los animales que ya vivían en ella. Las formas que creábamos por la influencia energética reptiliana de Satien, adquirían formas reptiloides, que fueron proliferando cada vez más, hasta conseguir su pleno desarrollo. Al ver que en el exterior la contaminación era sumamente grave y peligrosa, comenzamos a crear vida en el agua, en los cuarzos diluidos, los cuales se habían convertido en océanos, ríos, lagos y más, dijo el hermano Elohim, notamos que la vida dentro del cuarzo liquidificado no se distorsionaba tanto como en la superficie, así pues, empezamos a crear la vida del hombre en ese líquido. Notamos que algunas especies que se habían formado en el agua, con la evolución salían a la superficie y continuaban su desarrollo. De esta manera, nuestro deseo creador para ser el hombre, lo dirigimos hacia el agua. Las primeras formas no se ajustaban a lo que deseábamos, no salieron conforme al deseo creador, pero poco a poco el hombre comenzó a tomar forma, reparamos que su subsistencia solo se adaptaba dentro del líquido cuarzo, no estaba desarrollándose de la forma como queríamos. Nuestra idea era que saliese del agua para vivir en el oxígeno. El ser que habíamos creado extraía el oxígeno del agua y con ello podía subsistir. Fue aquí en este periodo, que el ayacliano Siren Lemuriano fue creado. De acuerdo a nuestros cálculos, él debía desarrollarse en el agua cuarzo, después a través de la evolución conseguiría salir del agua cuarzo y continuar su evolución en la Tierra. A través de muchos experimentos y procesos de adaptación, la forma hombre pudo salir y adaptarse a la superficie del planeta. La necesidad de vivir en la superficie, hizo que la forma hombre tomase lo que nuestros deseos creadores imaginaron. Sus ojos se fueron adaptando a la luz del sol, al igual que su piel y sus órganos internos. Paralelamente, otra criatura lo fue acompañando en esta evolución, era el mono. Ambos comenzaron a desarrollarse uno al lado del otro, tanto que se consideraron hermanos, conviviendo en armonía y confraternidad. Anteriormente a la forma hombre, habíamos creado a los delfines, ballenas y otras criaturas del océano, con el fin de llegar a plasmar al hombre. Estas criaturas, a pesar de tener las características del hombre, no llegaron a transformarse en la idea que teníamos del ser humano, ni tampoco pudieron salir del agua cuarzo, quedándose hasta los días de hoy, en los océanos. Cuando la forma hombre salió del agua, supimos que habíamos logrado nuestro deseo creador, el hombre se formó como lo habíamos imaginado y solo quedaba, que la evolución hiciera el resto. A partir de aquí nuestro trabajo consistió en ir mejorándolo a través de injertos e insertándole nuestro ADN. Así pudimos conseguir que su evolución tomara el camino correcto. El hombre en el planeta Tera, se formó en millones de años. Su desarrollo fue, es y será vigilado y corregido por nosotros, conforme avanza en la evolución. Mientras tanto, las formas que habíamos creado en la superficie, también tomaron rumbos de evolución y una de ellas era, el mono. La criatura hombre vivía y convivía con ellos, creándose un vínculo de hermandad y de especie. A pesar de sus diferencias, la forma hombre se identificó mucho con su hermano, el mono. Llegó un momento que entre él y el mono no había ninguna diferencia. El comportamiento de ambos era muy parecido y ambos asumieron sus especies, conviviendo fraternalmente. Mientras que la forma hombre de la superficie evolucionaba, e iba adquiriendo el cauce de su creatividad, otra forma hombre también se desarrollaba en el agua cuarzo e iba también adquiriendo las características de su propia evolución. El hermano ayacliano Siren Lemuriano y ustedes ayaclianos humanos son hermanos de creación, ambos se formaron en el mismo tiempo y momento y ambos están llegando a su máxima expresión de evolución y elevación. 162. ¿Cómo crearon ustedes a la forma hombre, solo con el pensamiento? Sí, los hijos de la mente universal, que somos nosotros. Las energías pensamientos, tenemos esta facultad, respondió el hermano Ceramita, él nos creó a imagen y semejanza, somos tan creadores como nuestro principio único. 163. Con solo pensarlo y con el deseo creador, los hijos pensamientos podemos obtener lo que queremos. Sí, así es, dijo la hermana Interana, pero debe ser con el deseo creador, no hay otra manera de realizarlo, y se plasmará en la frecuencia y vibración en que se vive o se desee. Todo lo que ustedes desean o han deseado, sea con el deseo creador o procreador, se plasmará en el momento que deba ser. La frecuencia y vibración del deseo hará que el tiempo se acorte o se alargue, pero siempre será un hecho. Cuanto más elevada es la energía pensamiento y cuanto más cercano se encuentra del principio único, más perfecta será su creación y sobre todo más rápido se plasmará. Estados de conciencia. El estado de conciencia es aquel en que se encuentran activas las funciones neurocognitivas superiores. El estado de conciencia determina la percepción y el conocimiento del mundo psíquico individual y del mundo que nos rodea. Los estados de conciencia son estudiados por la medicina, la psiquiatría, la psicología, la fisiología y las neurociencias, en estrecha colaboración con la física, para crear modelos explicativos del funcionamiento de la conexión sináptica en el cerebro. El método científico ha considerado los estados de conciencia alterados desde una perspectiva fisiológica. En este sentido se han configurado modelos explicativos de la alteración de conciencia, basados todos ellos en la dinámica de los neurotransmisores y de las áreas cerebrales que serían sobreestimuladas o infraestimuladas. Desde esta perspectiva, cuando la ciencia ha estudiado las mentes de santos o místicos, ha considerado sus estados de conciencia alterados. éxtasis, visiones, etc., como productos de alteraciones neuroquímicas cerebrales y por tanto patológicas. Existen muchos fenotipos en el estado de conciencia. Ejemplos claros son el estado de sueño y el estado de vigilia. Los estados de conciencia alterados, o modificados, muestran la existencia de niveles o fases de vigilia distintas. Estos niveles distintos pueden ser inducidos y alterados de forma artificial o ser producto de otras causas. Pueden ser inducidos mediante drogas o alucinógenos o por una práctica, como discusión, autosugestión, deporte, hipnosis, meditación, pranayama, arengar, etc. Pueden ser producto de una patología, agotamiento, ayuno, deshidratación, esquizofrenia, intoxicación, manía, insomnio, privación de sueño, etc. Algo importante para recordar es que no debemos confundir estados mentales con estados de conciencia. Los estados mentales son subjetivos. Solo los percibe el propio sujeto, mientras que los diversos estados de conciencia son objetivos, puede percibirlos un observador externo. Diccionario: no hay realidades falsas ni verdaderas, dijo el hermano interano, son solo estados de conciencia. Se le llama falsa cuando no se tiene conciencia de ella y verdadera cuando se tiene. El todo, donde nos encontramos, se llama mente universal. ¿En qué lugar nos queremos colocar dentro de esa mente? Es ahí que obtendremos las respuestas. En cada realidad en que nos encontremos debemos estar conscientes de ella y al estarlo, debemos hacer de ella una realidad consciente. 164. Si ustedes tienen esta facultad y son espíritus elevados, ¿por qué tuvieron tantas dificultades para hacer la forma hombre? Nosotros, al encontrarnos en el cono etéreo, o sea en la ciudad interna antimateria, respondió el hermano Elohim, no tuvimos dificultades, ni la tenemos hoy en día para crear. La forma hombre que hicimos con nuestros pensamientos, era perfecta, pero al colocarla en el cono materia denso, se deformaba completamente. Podríamos compararlo, por ejemplo, como cuando ustedes crean en sus mentes a través de la imaginación un deseo pensamiento. En sus mentes lo verán perfecto, pero cuando lo quieren realizar, plasmar o ejecutar, les sale todo mal, no logran concretarlo, porque una cosa es imaginarlo y otra plasmarlo. El problema no era crearlo en nuestros pensamientos, ni tampoco desearlo con el deseo creador, el problema se presentaba cuando este deseo entraba al cono materia, ya que la energía que lo formaba estaba deforme, enferma y distorsionada. 165. Pero el reino vegetal y animal, pregunté sin entender, ¿no había sido parte de estos reinos colocados por la Confederación Cósmica? Efectivamente, parte del reino vegetal y animal, ya habían sido colocados por la Federación y por nosotros, eran los prototipos imaginados creados en el cono etéreo que luego lo insertábamos en el cono materia y así podíamos saber el proceso de nuestros deseos creativos, respondió el hermano Ceramita. 166. ¿Cómo dividieron el cono material para formar el cono etéreo? Se forma un duplicado energético, dijo el hermano Elohim, imaginen un triángulo que al abrirlo se convierte en un cono. La parte más gruesa se encuentra en la parte del centro y las dos puntas están, una arriba y otra abajo, estrella de las seis puntas. Lo que tenemos que hacer es cerrar los dos conos como si fueran las alas de una mariposa. Cuando empalmamos los dos conos, es cuando el pasaje de una realidad a otra se produce. Son los huecos de gusano, de esta manera nuestras naves pensamientos pasan de una realidad a otra. 167. De esta manera ustedes pasaban la forma hombre etérea de una realidad a otra. Sí, así lo hicimos, dijo la hermana interana, creábamos la forma en nuestra imaginación con el deseo creador y la pasábamos a la densidad del cono materia. La colocábamos en el agua cuarzo, porque ahí su deformación no era tan grave.

Así como ustedes se mimetizaron con el mono y al final llegó un momento, que entre ustedes y ellos, no habían diferencias. Igual sucedió con los hermanos Siren, se criaron conjuntamente con los delfines y se desarrollaron paralelamente. Solo que entre ellos y los delfines existió el alma de la especie Ayakliana y un cerebro que los distinguió en la evolución. Al igual que ustedes y el mono. El Ayakliano Siren Lemuriano. Nuestros hermanos Ayaclianos Siren Lemurianos, comenzó diciendo el hermano Elohim, son una especie hombre muy inteligente. Han evolucionado muchísimo en el campo de la investigación, convirtiéndose en oceanógrafos expertos y especialistas, en la fauna y vida de los océanos. Poseen cuerpos completos, continuó diciendo, significa que son muy parecidos interior y exteriormente a ustedes solo con algunas diferencias. Sus cuerpos están hechos para respirar dentro del agua, porque sus pulmones tienen la capacidad de extraer el oxígeno del agua y respirar al mismo tiempo. Dentro del agua hay oxígeno disuelto y ese es lo que ellos respiran. Hacen pasar el agua por los pulmones y absorben parte de ese oxígeno disuelto y vuelven a soltar el agua. De esta manera captan el oxígeno y respiran el O2 molecular que hay disuelto en el agua cuarzo, absorbiendo lo que necesitan, pudiendo con ello mantenerse dentro del agua cuarzo por muchas horas y a veces hasta días. Antiguamente vivían el 100% dentro del agua cuarzo, hoy en día pueden salir y respirar el oxígeno del aire y también pueden recibir los rayos del sol, pero solo lo soportan un tiempo determinado o por algunas horas. 174, ¿quieren decir que los Ayaclianos Siren Lemurianos existen hasta hoy en día? Su medio ambiente natural es en aguas templadas de los mares, dijo el hermano interano, están capacitados para llegar a profundidades hasta de 500 metros. Ven en la oscuridad y tienen sensores muy delicados en la superficie de su piel. Por medio de estos sensores, ellos perciben el peligro y son sumamente cuidadosos en cuanto a moverse por las aguas siempre en compañía de otros. Son totalmente gregarios, viven dentro de comunidades donde todos trabajan para todos, siendo una sociedad equitativa y comunal. Existe dentro de su especie el masculino y femenino. Es una sociedad donde el hombre y la mujer trabajan y se desarrollan completamente en igualdad, sin diferencias de ninguna índole. Los trabajos son dados en iguales condiciones. Su cerebro funciona en su capacidad máxima. Son intuitivos, telépatas, perceptivos, sensibles y muy inteligentes. Conocen la fauna y flora de los océanos y dominan a las demás criaturas de los mares. Se alimentan del plancton y de las algas marinas. Son totalmente veganos y respetan a las demás criaturas, sin intervenir en el medio ambiente de ellas. Ellos no conocen las emociones, son extremadamente ecuánimes y su existencia se basa en los sentimientos y directrices universales. Son almas puras de corazón y alma. Sus cuerpos son iguales a los de ustedes interiormente, continuó diciendo el hermano Elohim, solo con la diferencia del sistema respiratorio que ya lo hemos explicado y el color de la piel que es azul y esto se debe por la clorofila y la alimentación que tienen. Su piel es elástica, lisa y delicada, y en su parte más profunda se encuentra el llamado panículo adiposo, formado por un retículo de haces que encierra células grasas, que le permite un aislamiento térmico entre 35 y 36 grados. Esta configuración le sirve de aislante para mantener la temperatura corporal. La piel del hermano Siren Lemuriano es suave y tiene una textura gomosa, no tiene pelo ni glándulas sudoríparas. La capa externa de piel es la epidermis, que es alrededor de 10 a 20 veces más gruesa que la epidermis de los mamíferos. Como la piel de los humanos, se regenera tan pronto como las células nuevas reemplazan a las antiguas. El color de su piel es de un azul oscuro. Antiguamente las piernas del hermano Siren estaban unidas, pero hoy en día y a través de su evolución se han separado como la forma humana.

Ciencia, veamos y entendamos de una forma científica lo que sucederá en este eclipse. La luna se pone roja cuando está cerca del horizonte, y no cuando está llena. La razón del color anaranjado es por la dispersión de la luz en la atmósfera. Cuando la luna se encuentra cerca del horizonte, la luz lunar debe atravesar más atmósfera para llegar a nosotros que cuando está directamente encima de nosotros. Unas 3 veces más de atmósfera para llegar a nuestros ojos. En el proceso, la luz azul, verde y violeta se dispersan por las moléculas de la atmósfera. Esta es la razón de que solo veamos el amarillo, naranja o rojo. La luna puede tener un color anaranjado en cualquier época del año. Algunas veces este fenómeno ocurre incluso cuando la luna se encuentra perpendicular a nosotros, por causa del polvo, humo o polución en la atmósfera. El tamaño de estas partículas determina el color con que veremos la luna. Para que se produzcan estos eclipses, se deben alinear Sol-Tierra-Luna. En este eclipse es la luna la que se oscurece debido a la interposición de la Tierra en el camino de la luz. En un eclipse total de luna vuelve la luna roja, ya que al entrar en la atmósfera la luz se refracta la luz roja en dirección a la luna. Es por este color rojo que siempre se ha asociado a malos augurios y catástrofes. Paz, armonía y amor en sus corazones, no dejen que nada se interponga con su trabajo interno y con el equilibrio emocional. Capítulo 4. Lemur, ciudad de luz y amor. Comencemos a contar la historia, dijo el hermano Elohim, al decir estas palabras nuestro entorno cambió. Ya no nos encontrábamos en el gran salón, donde habíamos conversado todo el tiempo, fuimos transportados a un lugar indescriptible. No podría describirlo en su totalidad, solo puedo hacerlo bajo mi perspectiva y lo que se me permitió observar. Percibí que estábamos en un lugar redondo donde todo alrededor era luz blanca y brillante. No había ventanas, puertas o algo parecido. La luz blanca brillante ocupaba absolutamente todo, podía ver a los hermanos, pero no podía ver nada más. No tenía noción si estaba de pie, sentada o qué ropa usaba. Tampoco podía percibir si tenía un cuerpo. Pude notar, eso sí, con mucha claridad, que mi conciencia estaba totalmente lúcida y despierta. Sentía una gran paz a mi alrededor y eso hizo que todo fluyera en forma sutil, tranquila y amorosa. Los hermanos hicieron un círculo y yo me coloqué también en él. En el centro de ese círculo surgió una esfera de luz blanca, comprendí inmediatamente que era otro hermano ayapliano y eran aquellos que pertenecían a la nave de los voluntarios. Mi percepción fue inmediata, sabía que me encontraba en Lemur, la ciudad antimateria. La única pena que me dio fue que no podía ver nada a mi alrededor, solo veía luz y a los hermanos, sentí al hermano luz y él se dirigió a mí y me dijo, las formas existentes dentro de la luz son muy diferentes a las formas materia del exterior, aquí solo percibirás o captarás a través de la imaginación. La luz, continuó diciendo, es la recopilación de todo lo existente, dentro de ella o al ser ella, la percepción de la existencia se vive a través del deseo creador. Lo que se imagina se hace una realidad, instantáneamente y con solo desearlo. Pero debes comprender que nosotros no tenemos necesidades materiales, nuestros deseos son solo y exclusivamente para nuestro ser energético. El medio donde te encuentras, prosiguió, es una realidad antimateria, por lo tanto nada material se podría plasmar dentro de ella, pero si podemos plasmar dentro de ella, los pensamientos, sentimientos elevados que al unirse, se convierten en ideas y estas toman formas diversas, dependiendo de su intensidad. Esta es nuestra forma verdadera, de todos nosotros y de ustedes también. Todos nosotros somos luz y cuando llegamos a esta realidad densa y oscura, tuvimos que adaptar la luz a la oscuridad y eso nos llevó a un sinfín de procesos, que ustedes han conocido a través de estos libros. La luz es interna, la imagen son expresiones que la necesidad hizo que proyectáramos, pero en realidad, detrás de la forma, estamos todos nosotros hermanos de la luz y amor. Aquí llegarán todos y de aquí partiremos al regreso. Todos ustedes, hermanos, deberán sacar a la luz su verdadera esencia, solo así podremos volver a donde pertenecemos. Hizo una pausa y el hermano Ceramida y continuó, por todo lo escrito y descrito en estos libros, sabemos que todos nosotros llegamos de la realidad secundaria, mejor dicho de la realidad antimateria de Alpha Centauri y la Pléyades, vinimos como espíritus, hologramas, y fuimos voluntarios que se ofrecieron para venir a curar 7 células del cuerpo universal del ser uno que se habían enfermado con un cáncer llamado ambición y distorsión. 6 libros se han dictado para que ustedes tengan una noción general de saber de dónde vinieron, quiénes son, a dónde se dirigen. Les hemos explicado a grandes rasgos y recopilado una información que quedará impresa en sus mentes para las próximas vidas. Esta información, el ser uno y todo lo que han aprendido y aprenderán, quedará grabada en sus energías pensamientos. Esta información trascendental se activará en el momento que lo necesiten. Se quedó callado y el hermano Luz continuó: los hermanos mayores ayaclianos Luz en unión de nuestros hermanos ceramitas, Elohim, Interanos y Lemurianos, escribiremos parte de este libro, dijo el hermano Luz. Somos los voluntarios de la nave, los que nunca salieron a la superficie del planeta. Explicaremos cómo fundamos, construimos e hicimos las ciudades internas y todo lo que existe en este planeta. Vivimos en la ciudad de luz y amor. Esta ciudad es una burbuja esfera, dentro de ella tenemos todo lo necesario para nuestro sustento. Esta burbuja esfera mantiene nuestro hábitat exactamente igual que nuestra realidad de origen. Está situada en el cono polo norte antimateria. Desde esta realidad antimateria hemos podido acceder, proteger, activar, corregir y moldear las otras realidades, las cuales se distorsionaron en diferentes grados de intensidad. Nosotros, sus hermanos mayores ayaclianos voluntarios de la nave Luz, no tenemos forma sombra al igual que ustedes o las otras realidades. Somos luz, esa es nuestra forma natural. Así llegamos a este planeta hace 600 millones de años tiempo Tera. 194, ¿por qué no puedo ver nada? Solo veo luz blanca. La luz blanca se refleja por la glándula pineal del sistema, es el astro sol, dijo el hermano Luz, ya que del sol se descomponen los demás colores. Estos colores se refractan porque están compuestos de las ondas magnéticas, son ondas diversas que al refractarse se convierte como un rayo láser pero amplificado miles de veces. La luz está compuesta de fotones y esta se desplaza a velocidades increíbles. La energía de la luz blanca pasa a través de los cristales, o sea de los nimeos energía, y es ahí que se dispersa en otros colores. Lo que estás viendo no es real e inclusive nosotros y tú, continuó el hermano Interano, no estamos aquí en este momento, somos proyecciones de luz y esto es posible porque nos encontramos dentro del magnetismo de la ciudad interna de Lemur. Esto nos indica que la luz blanca se forma cuando los colores se superponen desviando la refracción, o sea, atravesando los cristales, y como cada cristal es diferente unos a los otros, causan la bifurcación de la luz creando los diferentes colores. Esta explicación también la podemos adaptar a la composición de nuestras figuras, de nuestra presencia, las cuales han sido hechas por las ondas magnéticas y por la cantidad de cristales, por donde la luz blanca pasa creando el efecto prisma. De esta manera ha formado las figuras de todos nosotros, incluida la tuya. 195, entonces somos hologramas. Sí, somos hologramas, respondió el hermano Ceramita, pero no somos reflejados por un aparato artificial, sino que nuestra mente lo ha reflejado a través del prisma de la glándula pineal. Esta glándula está compuesta de miles de cristales, Cuando un pensamiento o deseo creador elevado y positivo se forma en el cerebro, este gira en una velocidad determinada dependiendo del pensamiento. Al girar emite sus reflejos en los prismas que componen la glándula y ésta emite el deseo creador, el cual tomará forma en algún momento determinado. 196. Somos reflejos de la glándula pineal. Sí, somos reflejos de nuestra glándula pineal, dijo el hermano interano, la glándula pineal de cada uno de nosotros es el Dios interno que tenemos dentro de cada partícula o nimeos energía de nuestro cuerpo energético. Este se refleja en sí mismo y proyecta un cuerpo que es el que tenemos ahora. Ustedes lo conocen como cuerpo etéreo, el cual los acompaña a través de los sueños. El cuerpo etéreo que se desdobla en los sueños muchas veces no está completo, solo lleva consigo sus pensamientos, pero no tiene forma. 197. Si estamos en Lemur y nos encontramos dentro de la luz, Blanca, ¿estamos en alguna glándula pineal? Sí, estamos en la glándula pineal de la célula tera, respondió el hermano Luz, deben entender que el universo no es material, como lo imaginan, esto lo comprobarán en los viajes interestelares. La única energía material que ustedes pueden tocar con sus manos es el sistema solar donde habitan y algunos sistemas y planetas del mismo tercer grado y plano de ustedes. La dimensión primaria es inmensa y está dividida en grados de densidad, por eso ustedes solo podrán llegar a los que son muy parecidos. Lo demás es etéreo, gaseoso, impalpable, incorpóreo y sutil. El sistema solar donde ustedes habitan está dentro de una burbuja esfera, inclusive el astro Sol, el cual los alimenta y nutre. 198. Lemur es la ciudad antimateria y Lemuria es la ciudad material. Empezaremos la historia cuando todos nosotros llegamos a este planeta, dijo el hermano Ceramita, sabemos por los libros que al llegar aquí encontramos un cristal que giraba con mucha dificultad, su energía languidecía por no tener los elementos que lo debían nutrir, se encontraba muy lejos de su fuente, por este motivo no podía absorber la energía que renovaría sus elementos, hizo una pausa y continuó, no repetiremos la historia, pero si comenzaremos a contarla desde que ustedes forma materia fueron creados por nosotros. Ustedes fueron hechos por la reflexión de la luz la cual proyectó su propia sombra y esa sombra tomó forma en un momento determinado. Podríamos compararlo a una foto en negativo. Con esta explicación podemos decir que ustedes son el negativo de nosotros. 199. Ustedes hermanos luz son los lemurianos. No, respondió el hermano Luz, nosotros somos los voluntarios de la naves, los lemurianos son sus hermanos ayaclianos siren lemurianos. Cuando nosotros hicimos la forma hombre, la evolución tomó dos caminos. Una forma hombre se desarrolló en el agua cuarzo y otra en la superficie del planeta. Ustedes son hermanos de especie, fueron creados al unísono, pero llegó un momento en que la evolución tomó rumbos diferentes. Hace millones de años atrás, nosotros fundamos una ciudad de luz llamada Lemur. Esta ciudad existe hasta hoy en día, se encuentra en el polo norte antimateria. Es nuestra nave burbuja esfera con la cual llegamos a este planeta. Nosotros vivimos en ella y a través de esta inmensa nave hemos cuidado toda manifestación de vida. Somos los guardianes de la Tierra y en unión a nuestros hermanos, Ceramitas, Elohim, Interanos, Lemurianos y humanos hemos completado el estudio y sanación que esta célula enferma necesitaba, para poder trascender y formar otra tera una realidad de luz, de esta manera podremos todos regresar a nuestros orígenes. 200. ¿Quiénes son los lemurianos? Hace 300 millones de años atrás, fundamos la ciudad de Lemur. Todos ustedes son oriundos de las primeras formas hombres que hicimos.

La forma hombre aplicaba todo su conocimiento traído de nuestros planetas de origen y de la dimensión secundaria de donde procedíamos. La forma hombre de seres humanos se asemejaba a los siren y sirenas. Sus piernas estaban unidas por una membrana que los ayudaba a moverse dentro del cuarzo liquidificado. A través de la evolución esta membrana se dividió en dos formando las piernas. Cuando la evolución llegó a este estado, la forma hombre ya había conquistado la realidad líquida y estaba preparado para conquistar la realidad sólida del exterior. Los lemurianos viven hasta ahora en sus ciudades internas. La principal ciudad está ubicada bajo el cono polo norte. Ellos han construido ciudades bajo el agua y en las cavernas de cristal de cuarzo. La forma hombre decidió junto con los hermanos Luz subir a la superficie para explorarla y estudiarla. 201. ¿Cómo se realizó la salida? ¿Fue de un momento a otro? Pregunté inocentemente. No, respondió el hermano Luz, imposible hacerlo de esa manera. Fue un proceso lento y demorado, muchas investigaciones y experimentos fueron hechos para llegar a ser una forma hombre que soportara la densidad que existía en el exterior del cuarzo agua. El reino animal fue creado en el exterior porque son los prototipos que hicimos para llegar a la forma hombre del exterior. Hasta que un día conseguimos una forma hombre fuerte y resistente y fue en ellos que los hermanos Luz se encarnaron y salieron al exterior. Cuando lo realizaron pudieron explorar una nueva realidad, sus investigaciones nos ayudaron mucho para continuar sanando a la célula. La historia ya la sabemos, al salir la forma hombre se distorsionó a tal punto que imitó las formas del reino animal, o sea se mimetizó y tomó la forma que más se asemejaba a ella. 202, pero ¿cuál fue la diferencia en la forma hombre entre los lemurianos y la forma hombre que salió al exterior? Cuando terminé de hacer la pregunta, fuimos transportados a una inmensa ciudad. Lo que vieron mis ojos fue una ciudad del futuro, moderna y hecha según lo que entendí, de cuarzo. Miré al hermano Luz y entendí que conocería a los lemurianos. Mi sentimiento era de mucha paz y armonía. Sentí dentro de mí las nuevas señales de un nuevo mundo, una realidad que nos está esperando. Entendí que los hermanos mayores ayaclianos nos están ayudando a abrir los canales del recuerdo, nos están enseñando el camino de regreso a esta realidad hermosa y única. La gran hermandad blanca que conocemos se encuentra dentro de nuestro planeta en una realidad paralela de luz y amor. Pero para entrar y ser parte de todo ello, debemos librarnos de las corrientes filosóficas, debemos ser libres. Aquellos peregrinos quienes buscan la iluminación espiritual deben vencer las fuerzas adictivas del exterior y entrar en su mundo interno, de esta forma seremos preparados por las fuerzas de la naturaleza, la cual nos proporcionará los medios naturales de acceso a la espiritualidad de iluminación. Ha llegado para nosotros el despertar a los recuerdos del ayer. Ha llegado el momento de la acción. Es el tiempo para que los recuerdos lleguen a nosotros y sepamos que todo lo que soñamos, vemos, ideamos, pensamos y creemos que viene de otros mundos, vive y reina en nosotros mismos. Todos nosotros venimos de Lemuria, es nuestro origen como seres humanos. Las huellas del pasado nos persiguen, pero nosotros le hemos dado la espalda. El reino celestial no está lejos, somos nosotros que lo alejamos de nuestro interior para dar entrada al exterior, a lo vano y profano de nuestra propia naturaleza. El reino celestial está aquí, en nuestra mano y es ahora que se está manifestando como un vendaval de recuerdos y despertares. El tiempo del despertar lo hemos esperado durante siglos y siglos, lo hemos esperado con ansiedad. Esta época es para regocijarse, estamos en proceso de purificación catastrófica del alma, la cual heredará al humano su divinidad. Pensando así, quedé absorta de mis pensamientos, cuando fui interrumpida por el hermano Luz que me dijo: así es, hermana, todos los seres humanos del planeta pertenecen a esta ciudad de luz y amor.

La cristología, un área de la teología, se ocupa principalmente de estudiar la naturaleza divina de la persona de Jesucristo, según los evangelios canónicos y los demás escritos del Nuevo Testamento. La concepción hebrea del ungido o entronizado proviene de la antigua creencia que establece que untar a una persona u olear un objeto con aceite otorga cualidades extraordinarias, incluso sobrenaturales, cuando éstas provienen de una autoridad divina. En el Israel de la antigüedad, la costumbre de ungir a una persona otorgaba la potestad para ejercer algún cargo importante. El término Cristo no solo se utilizaba con los sacerdotes, que eran mediadores entre Dios y la humanidad, sino también con los reyes teocráticos, que eran representantes de Dios y adquirían de esa manera dignidad sacerdotal. Más tarde se aplicó a los profetas e incluso se vinculó con los patriarcas. Sin embargo, en la transformación del concepto mesiánico, el uso del término se restringió al redentor y restaurador de la nación judía. En el Nuevo Testamento, la palabra Cristo se utiliza como nombre común y como nombre propio. En ambas acepciones aparece con o sin artículo definido, en solitario o asociada a otros términos o nombres. Cristo es aquel que el Antiguo Testamento anunciaba que llegaría como plan de salvación de Dios para la humanidad. Otras religiones, sobre todo los musulmanes, judíos ortodoxos, conservadores y reformistas, lo consideran solamente como un gran profeta o predicador de su pueblo y el fundador de la religión cristiana, a quien sus seguidores consideran el Hijo encarnado de Dios, Wikipedia. 212, ¿por qué los lemurianos son de color azul? El color azul de su piel es por el medio ambiente en que se desarrollaron, dijo el hermano Luz, al igual que ustedes que tomaron colores diversos dependiendo de muchos factores, clima, alimentación, etc. La pigmentación en color azul es debido a la alimentación que tienen, ellos se alimentan de plancton, algas marinas y pequeños crustáceos y también por las radiaciones de los cristales de cuarzo. 213. ¿Cómo es la sociedad lemuriana material? Viven en familia, tienen sus hijos al igual que ustedes, pero la unión del matrimonio no es por atracción o pasiones, ellos se unen por las energías, pensamientos y por los colores y ritmo que emiten, respondió el hermano Luz, son muy cuidadosos de la unión porque así van uniendo y formando al hermano voluntario que se dividió a través de ellos. A diferencia de ustedes que proliferan y dividen más y más las energías pensamientos de los hermanos voluntarios de las naves, ellos al contrario ya están de regreso, van uniendo y el espíritu de ellos se va haciendo cada vez más fuerte y más completo. Como ustedes aún no lo están logrando, entonces deberán pasar por los procesos necesarios que se realizarán en la ciudad interna de Atlantis. La sociedad lemuriana es muy ordenada, dinámica y activa. Todos trabajan para el bien colectivo. Su desarrollo es muy rápido, desde niños ya saben quiénes son y su memoria está totalmente activa, tanto la planetaria como la cósmica. 214, entonces ellos ya recuperaron totalmente sus memorias. Sí, han recuperado su memoria planetaria desde que encarnaron en la forma material. Cuando ellos desencarnen y se unan a nosotros los hermanos Luz, entonces al igual que ustedes lo harán, recuperarán su memoria cósmica. 215, este proceso que ustedes están explicando se hará en los 7000 años del alineamiento cósmico. Así es, dijo el hermano Luz, es la frecuencia que necesitamos para lograrlo. 216. ¿Por qué esperaron hasta el final de los libros para decirnos que existía el hermano Siren, o sea los lemurianos? Los lemurianos, a diferencia de todos los demás, son los seres que conservaron la pureza de su origen, no se distorsionaron ni tampoco se enfermaron por influencia de Satien. Las leyendas que ustedes conservan son muy antiguas, datan de cuando ellos estaban en su proceso de evolución.

Las ciudades se desarrollaron tanto, que nosotros encarnados en los hombres materia del exterior, ustedes, construimos ciudades a imagen y semejanza de nuestros orígenes. Estas ciudades estaban protegidas con domos de cristal de cuarzo, no podíamos arriesgarnos a salir al exterior, así que vivíamos dentro de estas ciudades. Naves interplanetarias fueron construidas, los avances científicos, tecnológicos alimentaban las mentes y a nosotros. Las enfermedades no existían, viajábamos a otros planetas del sistema, protegidos por las burbujas esferas de nuestro hábitat. La luna se convirtió en un cristal de sabiduría, ya que a través de ella la energía solar filtraba sus colores, nutriendo a los seres con el prana, ustedes lo llamaban, el maná de los dioses. Marte fue colonizado por ustedes, la luna también, Venus y Mercurio estudiados y el astro Sol era el padre de la forma materia. El conocimiento crecía día a día. Hasta que un día el conocimiento se estancó, no avanzaba los grupos que salían y entraban a la ciudad, se mantenían incólumes del exterior, ya que cuando salían al exterior lo hacían en sus burbujas esferas, que los protegían de toda influencia negativa. La forma hombre la habíamos desarrollado dentro de las cúpulas de cristal de cuarzo, pero no las habíamos expuesto a la atmósfera del exterior. Teníamos planeado que un grupo de colonos salieran y que a través de continuas adaptaciones pudieran vivir en esa realidad. Sabíamos que el exterior era inhóspito, ya lo habíamos percibido por las criaturas prototipos en formas materiales que habíamos mandado. Estas criaturas habían asimilado la evolución, algunas de ellas no soportaron la atmósfera y desaparecieron aniquilando su especie, pero otras sí lo consiguieron, los insectos eran los más resistentes. En base de todos esos experimentos y a través de millones de años, concluimos que la forma hombre estaba preparada para colonizar el exterior de Tera, mejor dicho estaba preparado para salir de los domos de cristal cuarzo y vivir totalmente en el exterior. Un gran grupo de lemurianos, formas hombres y mujeres se ofrecieron para este experimento. Saldrían familias de todas las edades, y nosotros hermanos Luz seríamos los supervisores del avance evolutivo de la forma hombre y de nuestros hermanos Luz encarnados en ellas. A esta altura del experimento, nosotros los hermanos Luz decidimos anular la memoria cósmica de los hermanos voluntarios encarnados en la forma hombre, era para protegerlos o más bien, para que pudieran almacenar la memoria planetaria en todo su esplendor. La memoria cósmica les sería recuperada después de almacenar en ellos toda la investigación necesaria para la curación de la célula planeta Tera. En las primeras salidas de la ciudad cúpula Lemuria no sucedió nada. Las formas hombres salieron de la cúpula y entraban a otras que ya se habían adaptado con la atmósfera del exterior, poco a poco pasaban de cúpulas a otras y así hasta llegar a respirar totalmente la atmósfera del exterior. Hasta ese momento el comportamiento de la mente y cuerpo era normal. Al salir totalmente al exterior las familias se acomodaron en construcciones adecuadas, la adaptación se realizó en forma lenta y demorada. Pasaron miles de años para que la forma hombre se adecuara al ambiente externo del planeta. Mientras tanto las familias crecían, los hijos nacían y todos trabajaban para el sustento de la comunidad. Muchos de ellos se convirtieron en exploradores, los cuales se alejaban cada vez más de la ciudad para investigar y estudiar los elementos que los rodeaban. Las formas hombres no recordaban su origen, ni tampoco tenían recuerdos de la ciudad de Lemuria, donde habían nacido como formas hombres. Su memoria consistía en sus experiencias y vivencias que tenían desde que salieron al exterior. La realidad exterior era tan inhóspita que si recordaban el paraíso perdido todos hubieran querido regresar y eso ya no era posible. Los hermanos Luz estábamos complacidos por la forma como la forma hombre se había desarrollado en el exterior. Todo se había desenvuelto conforme a lo establecido, solo algo faltaba en todo eso. El alimento.

La unión de millones de personas hará que empujemos esos bloques hacia abajo, permitiendo a muchas almas que se encuentran atrapadas liberarlas, reciclarlas y transmutarlas, para que tengan la oportunidad de encarnar, y cuando lo hagan tendrán la oportunidad de continuar con su proceso evolutivo y de elevación. 231. ¿Por qué? Pregunte pensativa. Esas almas se encuentran atrapadas en las zonas 1, 2 y 3. Son las energías pensamientos elementales, las cuales fueron emanadas por ustedes mismos, pero no han sido adecuadamente trabajadas. Es el subconsciente del cerebro planeta Tierra, dijo el hermano Luz, así como ustedes están limpiando el subconsciente de sí mismos, existe también un subconsciente del planeta y este se encuentra en los más bajos grados del electromagnetismo. Estas zonas están llenas de energías, pensamientos negativos, enfermos e inútiles. La fuerza reptiliana se vale de estas energías para el control, y el pensamiento de ellos es llenar de tal forma esas zonas que nada ni nadie podrá pasar a través de ellas. Para explicarlo mejor es encerrar al planeta Tierra en la más completa oscuridad. Nosotros no vamos a permitir semejante barbaridad, es imposible que ellos logren este cometido, debido a que nosotros los hermanos Luz y los hermanos de la ciudad interna estamos constantemente limpiando el basural del planeta. 232. ¿Cuánto debemos aprender? Exclame con fuerza. Mucho, aún les falta mucho, dijo el hermano Ceramita, esa memoria las van a recuperar totalmente cuando se encuentren en la ciudad interna. Nosotros continuaremos mandándoles mucha información, para que sus almas encarnadas o desencarnadas continúen nutriéndose del conocimiento, entendimiento y amor. 233. Ya hemos terminado los 6 libros, afirme mirándolos, ¿habrá más información por parte de ustedes? Sí, dijo el hermano Luz, no dejaremos de transmitir, habrá otros canalizadores que continuarán trabajando para que la información llegue a cada uno de ustedes. Después de estos 6 libros tú continuarás escribiendo, dijo el hermano Ceramita, te dictaremos otros libros para que el conocimiento continúe y que el despertar de la conciencia fluya en el alma de los seres humanos. 234, hermanos, dije, estas son cartas que el ser uno recibe. Hemos seleccionado solo algunas. Son personas que experimentan y viven fenómenos extrasensoriales y no saben darle explicación. No entienden por qué tienen esos sueños o experiencias. ¿Qué explicación les damos? Estas personas no lo saben, al igual que miles de otras que sueñan, ven, intuyen, tienen visiones y no saben entenderlas, no tienen el conocimiento, dijo el hermano Luz, que todas esas experiencias son recuerdos de sus vidas en Lemuria, donde fue el comienzo de la realidad material de ustedes en este planeta. Cartas donde cuentan sus experiencias. ¿Alguien puede ayudarme? Me sucede algo extraordinario, he viajado no solo fuera de mi cuerpo, me he convertido en una luz que viaja a toda velocidad, y he llegado a un mundo azul donde hay más luces sin cuerpo como la mía pero blancas. Yo soy azul, en ese viaje muchos seres vamos a esa velocidad. Ayúdenme a saber qué sucede conmigo en ese momento, pierdo la razón, y no quiero regresar, ese lugar me hace feliz. Una respuesta por favor. Me doy cuenta que a mucha gente le pasas estas cosas, lo importante es aprender a dominarlas, lamentablemente esto no se puede sobrellevar en soledad, cosa que creía que podía ser así. Muchos de nosotros nos sentimos incomprendidos ante tanta sensibilidad, o porque nos afectan ciertas cosas que a los demás no, sin embargo espero que podamos compartir experiencias, por ejemplo he percibido muchas cosas paranormales, tengo una imaginación muy vivida y pareciera que no la puedo controlar, tuve experiencias cercanas a la muerte y me he visto en otros lugares, sin embargo en mi caso creer ciertas cosas me hace mal porque empiezo a tener visiones, sensaciones que no logro dominar el 100%, esto me provoca un desequilibrio y estrés que supero a lo largo del día, pero vuelvo siempre a lo mismo, Me gustaría compartir con gente que le sucede algo parecido a lo mío. Buenos días, hermanos, espero hayan tenido una grata noche. Escribo para contarle que el día de hoy me ha ocurrido algo interesante. Hoy tuve un sueño, en el cual salía de viaje, asumo que era Marcahuasi, puesto que hace poco estuve ahí, y planeo regresar el día 6 de julio de 2014, y ya en el sitio, de pronto me desconectaba de mi cuerpo, era mi mente la que se desconectaba, y abría los ojos en otro cuerpo. Este era un cuerpo sutil, se sentía ligero, y bueno, lo primero que vi fue plantaciones, era un lugar muy verde. Había alguien a mi lado, no lo pude ver bien porque recién se estaba acostumbrando mi vista y me hablaba mentalmente, su voz sonaba solo en mi cabeza, y me decía, llegamos. De pronto se acercaron dos personas, su piel a mi parecer no era clara, era verdosa, y me decían al oído, hermano Atanita, ¿está todo bien? Y yo les respondía, sí, está todo bien, pero al momento de yo pronunciar esas palabras, no salían en mi idioma, salían unos sonidos raros y vibrantes, y me puse a caminar observando un poco el escenario. La persona que me hablaba mentalmente me sugirió ingerir un líquido de color azul, me dijo que de esa forma conocería la verdad del planeta y mi verdad, que me asustaría mucho y quizás le choque un poco a mi nuevo cuerpo. Pregunté si era necesario hacerlo en ese mismo momento y me dijo que por ese ser un primer viaje no había apuro. De pronto estaba de nuevo en este cuerpo, descendiendo en el bus muy impactado, sentía todo raro y desperté. Estoy sumamente agradecida al ser uno por darme un aire fresco a mi vida, ya que estaba sumamente sofocada con la Iglesia Católica. Desde pequeña me han pasado cosas demasiado rarísimas, sueños, a veces bellísimos, otros horripilantes, levitación en la cama, ver toda la familia una bola gigante de luz que se posó sobre nosotros y así un sinnúmero de situaciones que no tienen explicación, hasta ahora. Que el universo y nuestro Padre Dios los bendiga siempre. ¿Cómo están? Estoy aprendiendo acerca de la Revolución Francesa en la facultad y me sorprendió enormemente la casualidad que hay entre la fecha que este acontecimiento inicia con la fecha del alineamiento cósmico. Coincidentemente, la Revolución Francesa inicia su proceso el 14 de julio de 1789, 1789=25=25=7. Me parece increíble, y la vez no tanto, que esa fecha solo se separa por 7 días de la que se menciona en el ser uno, ya que dicha revolución es el momento en el que el pueblo se da cuenta que puede cambiar todo en la sociedad, política, instituciones, creencias, etc. mediante la acción política. Se considera a la Revolución Francesa el evento más importante de la historia occidental, ya que fue la que más cosas modificó. Se deshizo de la Iglesia Católica, del cristianismo, de la nobleza y la monarquía. Esta revolución trajo un nuevo orden mundial. Además, otra casualidad sería el contexto de ese momento, que fue la era de la Ilustración, Enlightenment, para que surja la revolución. Enlightenment sería iluminación y eso es lo que está pasando también, ya que hay muchísima información disponible para despertar e iluminarnos y hay mucha gente que está despertando. Ustedes, por ejemplo, nos iluminan con el conocimiento que brindan. A la vez me pregunto cómo es que nos pudimos olvidar de todo eso por lo que se peleó en ese momento de la historia y volver a repetir los mismos errores. Mientras más leo sobre la RF, más me doy cuenta de que ahora está pasando lo mismo y que se están repitiendo patrones. Hace como unos 5 años fui a pedir un empleo en una sala de cosmetología, requerían de los servicios de un terapeuta. Lo sorprende fue que cuando me estaban haciendo la entrevista, me pidieron que hiciera la demostración de mi terapia corporal y en medio de la concentración, un hombre con barba blanca me entregaba una luz de color lila o morada clarita para que continuara con la paciente que tenía algo en su chakra corazón.

Nuestras emociones de egoísmo nos han llevado a lo que somos ahora, somos totalmente responsables por todo lo que sucede. La conciencia debe despertar y expandirse. La espiritualidad necesita el compromiso de todos nosotros y el cumplimiento absoluto. Pensando así, el hermano Luz dijo al terminar con estas palabras, me di cuenta que la reunión había terminado. Los miré a todos y sentí mucho amor en mi alma. No sabría describir la inmensa alegría que sentí, pero también sentí tristeza, de sentir que no sabía si los volvería a ver, si nos comunicaríamos otras veces. Comprendí que sería un largo camino, pero que no era imposible. El despertar ya era una realidad. Millones de almas están despertando a una realidad consciente y todos sabemos que debemos mantenernos así, no desfallecer ni retroceder. Sentí dentro de mí una fuerza increíble. Un haz de luz me invadió y percibí la inmensidad del todo y que todos nosotros éramos parte de él. En ese momento regresé y me dirigí a ellos que aún se encontraban en el salón y les dije, solo les quería decir en nombre de toda la humanidad, sin saber si tengo ese derecho o no, gracias hermanos, por toda su paciencia y amor que tienen para con nosotros. Por la dedicación y trabajo que nosotros les hemos dado. Te agradezco Dios por esta vida plena de satisfacciones que solo tú puedes darme con amor. Gracias, por guiarnos y enseñarnos el camino de regreso. Gracias, por el conocimiento que nos han dado, explicándonos paso a paso como los niños para que podamos entender nuestra realidad. Gracias, por no olvidarse de nosotros y estar siempre a nuestro lado, ayudándonos como a los niños a caminar en la vida. Gracias, por enseñarnos a vivir en paz y alegría. Gracias, por propiciar la unión entre los hombres. Gracias, por conducirnos a la abertura de nuestra mente y a la activación de nuestros recuerdos. Gracias, por fortalecernos para que nuestra alma continúe adelante sin miedos en el sendero de la realización interna. Gracias, por enseñarnos lo que es el perdón. Gracias por todo el conocimiento que nos dan. Gracias por la enorme paciencia que tienen con nosotros. Gracias hermanos, quedé callada, sabía que nos despediríamos, ellos me miraron con todo el amor que siempre sentí con ellos, percibí en ese instante que siempre estarían con nosotros, que jamás nos dejaron ni nos dejarán. Ellos son nuestros hermanos y padres, y de algo estoy segura siempre estarán a nuestro lado. Los hermanos asintieron con la cabeza, el hermano Luz tomó la palabra y dijo: la espiritualidad es poseer una llave íntima y profunda que abre las puertas de la esencia divina del ser. Esta llave es la autenticidad. Ser auténticos en la realidad de la existencia, simplifica al alma el uso de sus sentidos externos y ensalza la obra, acción y pensamiento de sus sentidos internos. La autenticidad es un regalo divino. Ser auténtico es el idioma del alma humana, cuyo secreto se encuentra en la llave secreta que abre todas las puertas de la luz y del amor. La autenticidad abre los oídos y los ojos para ver y sentir con el corazón y alma la esencia divina que energiza la vida y existencia. La autenticidad les otorga una existencia natural y espontánea, infinita, eterna. La vida se convierte en ser y llega a ser tan auténtica, ingenua y natural y desenvuelta que no podrán respirar sin tener conciencia de la divinidad interna que vive en la esencia profunda del ser uno. Hijos y hermanos nuestros. Cuánto sufrimiento han pasado. Pero aquí están junto a nosotros. Y jamás los dejamos ni por un instante, siempre hemos estado al lado de ustedes. No duden ni por un instante de nuestra presencia, ustedes no están solos. Regresarán a donde pertenecen, por mérito y por haber conseguido la sanación del planeta y de todos los seres que lo habitan. Ustedes son los hijos amados del universo y regresarán llenos de conocimientos para alimentar a la fuente de vida, el principio único de luz y amor. Las explicaciones de estos libros llegarán a aquellos que ya han recorrido más de la mitad del camino.